El LAE presenta la historia de nuestra escuela. Les contamos la historia del LAE en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Séptimo podcast, periodo de la escuela justa, inclusiva de calidad, 2016 a la actualidad. Este modelo se viene desarrollando e impulsando desde el 2015 de manera sostenida, gracias al trabajo cooperativo y en equipo del personal docente, de apoyo académico y comunidad educativa de LAE en general. El objetivo fue transformar una escuela modelo tradicional en una escuela justa, con justicia curricular. Se prioriza un enfoque que entienda la calidad educativa inherente a los procesos de inclusión y aceptación a la diversidad como indisociables que se determinan mutuamente. La escuela justa nos involucra a todos y todas en procesos de mejora continua, en consonancia con los objetivos estratégicos de la UNCuyo, inclusión con calidad y pertinencia. Es fundante de nuevos sentidos que propende al desarrollo integral, inclusivo y de fortalecimiento de la educación técnica que tanto distingue en la trayectoria histórica del LAE. Las medidas y acciones se realizan desde un proceso de autoevaluación permanente y sistemática, donde los procedimientos institucionales son validados de manera confiable. De ahí que en el año 2020, luego de un profundo trabajo que requirió altos niveles de exigencia, compromiso y participación, se logró certificar normas de calidad educativa ISO 9001-2015. Ese mismo año, una pandemia impensada nos obligó a transformarnos y a buscar nuevas formas de enseñar y aprender. Estudiantes, docentes, familias y comunidad en general colaboraron con recursos, herramientas y todo el esfuerzo posible para atravesar esta situación de excepción. En ese contexto, nuestra escuela cumplía 150 años y como tantas veces nos tocó enfrentar dificultades y adversidades, que lejos de paralizarnos, nos hacen fuertes y resistentes, reforzando la identidad que hemos ido construyendo. Aquí estamos, como el sarmiento añejo de 150 años que resiste los avatares del contexto y logra mantenerse en pie, porque tiene raíces profundas, arraigadas en la historia y la memoria viva de su gente. Somos identidad técnica, inclusiva y de calidad, forjada en valores de esfuerzo, perseverancia, trabajo, cooperación, escucha, afecto, abrazo, solidaridad, en fin. Somos una gran familia. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Nehuen Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Laviñé Font y Lautara Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el año 2021.